Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Haz el uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. criticapenal@gmail.com nos escribió Mariana y Jorge de Salta, nos están escuchando desde allí y dice que la verdad nos felicita porque está bueno el programa, le mandamos un beso grande, ella manda saludos desde el norte, así que bueno, muchas gracias por escribir. Bienvenidos sea. Al momento de hablar de derechos humanos en todos los programas, le dedicamos un espacio específicamente a los derechos humanos y por eso están aquí dos integrantes del equipo jurídico de los juicios contra represores. Estamos hablando de Victoria Vuoto y de Natalia Mecineo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? A ver, tengo acá una bolilla importante. Poder judicial y dictadura. ¿Qué podemos decir en referencia del Poder Judicial en esos años? Algo por allí introdujo Mario Portela en la nota que escuchábamos recién, ¿no? Pero bueno, más en específico. Sí, Portela específicamente decía, había jueces que agarraban los habeas corpus y los hacían avioncitos, sí, ¿no? Como que cajoneaban las investigaciones. Sí. En realidad, había jueces que cajoneaban las investigaciones, algunos por temor, otros por conveniencia. También había jueces que tenían mayor participación directa dentro del terrorismo de Estado por conveniencia ideológica o por connivencia ideológica con el terrorismo de Estado, uh-huh, y visitaban activamente los centros clandestinos de detención, participaban incluso de procedimientos, de operativos. Teníamos diferentes, si se quiere, etapas de participación y de colaboración con el terrorismo de Estado. Natalia siempre habla y construyó esto, que a mí me gusta llamarlo teoría, y dice, había jueces en la dictadura y jueces de la dictadura. ¿Vos a qué te referís, Natalia, específicamente con eso? Sí, en realidad porque el Poder Judicial siguió funcionando con la entrada de la dictadura en el año 76, y no quiere decir que todo el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura. Es cierto, como decía Portela, que si el Poder Judicial hubiera hablado, si el Poder Judicial hubiera actuado, seguramente la dictadura o el genocidio no hubiera sido tal, también como si hubieran hablado los periodistas a partir del 24 de marzo del 76. Me parece que son dos poderes, tanto el del periodismo como el Poder Judicial, que podrían haber evitado por su accionar o por su no omitir determinadas cuestiones, que la dictadura no fuera tan sangrienta como lo fue. Sí, bien, pero haciendo un paralelismo, hubo periodistas que silenciaron y periodistas que salieron a bancar lo que estaba pasando, como el caso de Morales Solá, ¿no? Tan hablado en estos días. Y en el que en realidad, con los jueces y básicamente los jueces penales, que eran quienes recibían los habeas corpus, los pedidos de informes de las familias de aquellas personas que eran secuestradas, esta delgada línea roja de ser un juez en la dictadura, como hubo tantos, a ser un juez de la dictadura, muchos la cruzaron. Hay algunos jueces que la cruzaron y ya se encuentran condenados, como en el caso de Santa Fe, con Brusa, que participaba en sesiones de tortura. Se encuentra procesado quien era secretario de un juzgado junto con Brusa en Santa Fe, que es Víctor Monti, que hasta hace muy poco tiempo Mar del Plata lo tuvo como fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad. Y ese fue el motivo por el cual el juicio por la verdad, en lugar de iniciarse en la Cámara, se inicia ante el Tribunal Oral Federal. Y Mar del Plata también tiene un Brusa, que es Pedro Federico Hoff. O sea, Pedro Federico Hoff no fue un juez en la dictadura, sino fue un juez de la dictadura. Fue un juez que no solo rechazó habeas corpus, sino que hizo cosas en los habeas corpus para que el delito terminara de perpetrarse, para que la desaparición forzada existiera, para que las torturas pudieran suceder, para que en el caso de algunas mujeres podían apropiarse los niños nacidos en cautiverios, que fue el caso de Mercedes Arganieras de Fresneda. Entonces, Hoff hizo cosas, ocultó cosas, omitió hacer otras cosas, ocultó información cuando desde Pedro Barda, desde la subzona 15, le informaba que Jorge Candeloro había sido abatido, no reclamó el cuerpo, no fue a buscar a Marta. Ahora en el informe va a quedar explicitado porque lo paradójico es que todos los habeas corpus de la noche de las corbatas, entre otros tantos habeas corpus, pero todos los habeas corpus de la noche de las corbatas fueron interpuestos en el juzgado de Hoff. Me dejan una pregunta casi servida, que es, ustedes dicen, había jueces de la dictadura y jueces en la dictadura. ¿Había jueces que resistieron a la dictadura también? Bien, listo. Ese silencio es todo lo que necesitaba. Perfecto. Los silencios tienen que ver con las serias dudas de que haya habido alguien que efectivamente haya resistido a la dictadura, porque los jueces dictaban, juraban y asumían el cargo con las actas del proceso. Con lo cual, a partir de ahora, yo soy juez y a partir de ahora va a estar instalada la pena de muerte como política de desaparición y voy a tener instrucciones en función de la lucha antisubversiva. Si yo quiero resistirla, renuncio a mi cargo. No había otra forma. Bueno. En esto que decía Natalia del informe que nosotros estuvimos hurgando un poquito entre los materiales en Mar del Plata, en las causas, y encontramos material concreto justamente para esto, para que lo que nosotros planteamos, que es que Hoff fue un juez de la dictadura en Mar del Plata, tenga sustento y podamos socializar con la gente qué es lo que hizo este juez ante los pedidos desesperados de los familiares para dar con el paradero de las víctimas y para que puedan recuperar la libertad. La mayoría hoy están desaparecidos gracias a la complicidad y al accionar de Pedro Federico Hoff. Escuchamos. Habeas corpus. Se basa en la obligación de presentar ante el juez a todo detenido en un plazo determinado. Este puede ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrará motivo suficiente de arresto. Durante el periodo más oscuro de nuestra historia, instaurado el 24 de marzo de 1976, distintos habeas corpus fueron presentados por familiares de las víctimas ante el juez Pedro Federico Hoff, esperando algo que nunca llegó: la justicia. Matrimonio Jorge Candeloro, Marta García. Con un informe pendiente, el juez cerró el caso, como si supiera lo que iba a venir. A principios de octubre de 1977, luego de que el habeas corpus ya había sido rechazado, el doctor Hoff recibió en su juzgado el informe pendiente, en donde el ejército le hacía saber que el señor Jorge Candeloro había fallecido en junio de ese año. Ante esa comunicación, no pidió información sobre el lugar de hallazgo del cuerpo, ni la autopsia, ni la identificación de funcionarios y organismos actuantes. Recibió el informe, dejó todo igual y lo guardó. Además, no lo agregó a la causa y lo ocultó hasta el año 1980. Con esto provocó que la familia continuara con la infructuosa búsqueda y se enterase, 3 años más tarde, de esa muerte. Que no se hallara el cuerpo de Jorge Candeloro. Que Marta García, quien además fue vista por el juez en el centro clandestino de detención, siguiera en su condición de detenida desaparecida. Que se mantenga la impunidad sobre los asesinos y torturadores. Raúl Hugo Alais y Camilo Antonio Ricci. Como el doctor Hoff era quien, no casualmente, estaba de turno el día del secuestro, se interpusieron ante su juzgado 2 habeas corpus, uno por cada profesional. Pero la suerte de ambos no fue la misma, porque en el caso del doctor Ricci, Hoff aseguró que se encargaría personalmente del asunto. Al día siguiente apareció con vida en el Camino Viejo a Miramar. El doctor Alais continúa desaparecido. El juez sabía en qué lugar se encontraban y a quién acudir. Además, Hoff tenía una causa penal para investigar esa desaparición. Y en la misma no llamó nunca a Ricci a declarar ni a quien presenció el secuestro de ambos. Norberto Centeno. Recibido el habeas corpus, no escucha al único testigo que vio el secuestro. Pero eso no termina allí. Centeno aparece en una banquina, sin ropas y con evidentes signos de haber recibido una feroz golpiza y sesiones de torturas. El médico forense le entregó a Hoff la autopsia. La causa penal nunca apareció. Fresneda. Mercedes Argañarás de Fresneda y Carlos Bossi. Los tres fueron secuestrados en julio de 1977. Bossi es liberado y es encontrado en el baúl del auto de Centeno. Hoff tenía ambas causas, pero no se preocupó en pedir nada. Ni siquiera tomó declaración testimonial a Bossi. Salvador Arestín. Al igual que en los otros casos, dejó pasar todas las posibilidades para rescatarlo y al día de hoy sigue en condición de desaparecido. Hoff dispuso, con fecha 24 de agosto de 1977, la remisión de las causas a la subzona 15, al ejército, sentenciando a muerte a cada uno de los detenidos desaparecidos. Juan Raúl Burg y Alicia Isabel Rodríguez. En el caso no solo había testimonios, sino que además había un documento que mostraba la responsabilidad de los militares, y el juez no actuó. Sus conductas posteriores terminan de evidenciarlo, ya que en el año 2001 hace desaparecer los dos expedientes. El caso Barranca de los Lobos. 6 muertos, todos con balazos en sus nucas, espaldas y rostro, todos ejecutados. Ninguna actuación efectuada desde el juzgado para saber qué había pasado con estas personas. En la postdictadura, Hoff se desentendió y decidió no seguir la causa que caratuló como homicidios en riña, es decir, como ocurridos en una pelea. Hallazgo de tumbas NN. Debiendo investigar los hechos que rodearon la muerte de una importante cantidad de víctimas enterradas como NN en el cementerio Parque de la ciudad de Mar del Plata, Hoff volvió a no actuar. Un sobre con 28 fichas correspondientes a igual número de cadáveres rotulados como NN era prueba central en la causa. Ese sobre nunca apareció. Hoff dejó que sus amigos gozasen de la impunidad que él les venía asegurando desde siempre. No pidió explicaciones, no recibió testimonios, no se interesó por la suerte de nadie más que por la de los verdugos. El informe sobre, bueno, en particular, una figura que yo no sé si coincidirán, pero durante buena parte de la democracia tuvo buena parte de la población que lo respetaba, ¿no? Era un juez, se puede decir, respetado. Tal vez tuvo algunas causas donde él ha tenido, no sé si buenas o malas actuaciones, pero actuaciones que lo posicionaron como un juez bien visto por cierta parte de la población, del periodismo, de algunas instituciones, llamemos de las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Sí, digamos que como muchos, llegada a la democracia, comienza el reciclaje, ¿no? Uno se va metamorfoseando y Hoff se recicló en un juez que dictaba buenos fallos o fallos ejemplares en torno a la bioética. A mí me gusta siempre decir lo que dice Hugo Cañón, ex fiscal federal de Bahía Blanca, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Dice: yo incluso puedo avalar y firmar y tomar como propias muchas análisis bioéticos que realiza Hoff. Eso no quiere decir que durante la época de la dictadura fue un cómplice, un partícipe directo de la dictadura cívico-militar. Y de eso es lo que se tiene que hacer cargo Hoff ahora. Para saber, que nos queden claros, Hoff en estos momentos es juez de la nación. En estos momentos está ejerciendo un cargo de juez. Hasta hace pocos años era docente en la Facultad de Derecho, también profesor titular de varias materias. Los organismos de derechos humanos comenzaron una serie queremos denominarlo juicio académico, han pedido de que se lo remueva del cargo de la facultad, terminó con la renuncia. Como si fuera un juicio político para un juez, digamos, pero en este caso juicio académico en la universidad. Universidad. Y también hay un jury de enjuiciamiento para destituirlo del cargo, para que pueda juzgárselo penalmente. Y ese jury, por ahí Natalia puede darnos más detalles porque vienen impulsándolo hace muchos años. Bueno, como te decía, comenzó hace muchos años y estamos en una situación de parálisis, si se quiere, de alguna manera. El tema del jury me recuerda lo que traía Portela en cuanto a la familia judicial. El tema del juicio político a Hoff, en el marzo del año pasado, el jurado de enjuiciamiento decide que hay que hacerle un juicio público y político a Hoff por haber participado en crímenes de lesa humanidad. Ese juicio, ese resultado que emitió este jurado de enjuiciamiento, Hoff interpuso un recurso y se encuentra actualmente frenado en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, en donde está integrada por amigos directos de Hoff. Entonces, esto de la familia judicial, la corporación judicial, también se abroquela para proteger a quienes participaron en la dictadura. Y bueno, no hay nada más lindo que la familia unida, ¿no? Sí. Ya seguimos con Crítica Penal. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Cinco minutos nada más nos quedan de Crítica Penal. Ya nos estamos yendo, pero siempre alguna perlita ahí disparada, ¿no? Mirá, tuvimos oportunidad de hablar con un diputado. Recién hablábamos del tema del proyecto de las excarcelaciones, que se trató en el Congreso bonaerense. O sea, un diputado provincial que es de la oposición. Queríamos saber, esto lo hicimos en realidad en Radio Residencias, una radio amiga, donde estamos allí participando con Pablo Vasco del programa Exige una Explicación. Es interesante porque pensábamos a ver qué dice la oposición al gobierno provincial de este proyecto sobre limitar las excarcelaciones. Este es el que estuvimos hablando hasta hace unos minutos nada más acá con la gente del CELS. Es un minuto y medio nada más, pero me parece algunas buenas definiciones como para tener en claro también en qué anda esto que llamamos clase política. ¿Les gusta? Si no les gusta clase política, no sé, los políticos que tenemos hoy, la clase dirigente, si querés. Esto es lo que decía el diputado Ricardo Jano, de la Unión Cívica Radical, opositora al gobierno provincial. Usted sabe que nosotros, desde el radicalismo, desde que empezamos a militar, hemos escuchado algunas frases de héroes de nuestro partido que dice que cuando se abre una escuela se cierra una cárcel. Creo que en este momento hay que revisar esa frase. Creo que hay que abrir escuelas, pero creo que también hay que abrir cárceles, porque la verdad es que la sociedad se siente en defensa y uno tiene la sensación de que a veces se busca el artículo milagroso que permita que alguien salga en libertad porque no hay dónde alojarlos en el sistema penitenciario y, bueno, en todos los ámbitos de detención que tiene la provincia. Creemos que es la parte flaca del proyecto. Cuando un chico marginal en la Argentina, en Mar del Plata, en el Gran Buenos Aires, en un semáforo golpea o roba o mata a alguien, es probable que de un arco ideológico se diga, bueno, el chico es una víctima, no tiene la culpa, pero tampoco tiene la culpa el que finalmente resultó golpeado o muerto. De modo que me parece a mí que hay que abordar esta cuestión porque es una cuestión mucho más integral, y mientras tanto hay que alojarlos en sistemas penitenciarios que cumplan el objetivo que la Constitución les da. Lamentablemente esto no ocurre. En ese marco nosotros creemos que hay que ser un poco más restrictivos con las excarcelaciones, porque creo que cuando las excarcelaciones funcionan casi a despacho y después esos excarcelados violan y matan, como suele ocurrir, termina sacando afuera la parte más retardataria de la sociedad, y el garantismo logra el efecto contrario, que los artistas más notables de la Argentina terminen pidiendo por cadena nacional la pena de muerte. Miren, si yo hubiese querido pensar un personaje de ficción, de humor, yo creo que Capusotto está escuchando esto, se pega un tiro, no, directamente, dice, fracasé, no se me hubiese ocurrido algo tan perfecto como esto. Sí, era un diputado de verdad, sí, porque por ahí me están llamando, sí, era un diputado de verdad, que votó a favor a pesar de ser de la oposición. A pesar de decir, no, sí, las cárceles están mal. Pero bueno, mientras tanto, dejemos a los chicos en las cárceles que están mal. ¿Qué vamos a hacer? Sino más o menos ese es el discurso. Y diciendo que los garantistas tienen la culpa de que los famosos pidan pena de muerte. No, la verdad que brillante. Yo me paro, me pongo de pie. Le tengo que decir, señor Ricardo Cano, un fenómeno. No se me podía haber ocurrido nada mejor. Bueno, y la semana pasada estuvimos haciendo todo muy rápido. De hecho, nos fuimos con un desfile de los tipos de policía, ¿no? Porque la semana pasada abordamos el tema de los policías. Sí. Un desfile de los tipos de policía que había, y se nos saltó el tema de la película que venimos recomendando siempre. Así que, ¿cuál es la película recomendada para el tema anterior? El tema era policía y la película es, como no puede ser de otra manera, El Bonaerense, una película de Pablo Trapero, excelente, donde cuenta la historia de un cerrajero que comete un delito y a partir de eso se vincula con personal policial, y su intervención en el robo es increíblemente su salvoconducto para ingresar a la policía bonaerense. Y bueno, es la historia de una iniciación de alguien desesperado, digamos. Muchas veces hacíamos referencia en el programa pasado que muchas veces las clases sociales más desventajadas socialmente también ingresan a la policía, como su situación de desamparo social les permita por lo menos tener un sueldo, una obra social, etcétera. Y esa historia es de alguien que no está convencido en lo que hace, pero quiere cobrar un sueldo. Cuando ingresa, su primer jefe le dice: bienvenido a la bonaerense, que Dios lo ayude. Bien, todas las pelis que vamos a ir recomendando a lo largo de los programas van a estar en el blog del programa, criticapenal.blogspot.com. Bueno, y ya nos vamos, los vamos a dejar de la mano de Jorge Sensi con la voz de Los Pañuelos. Nos vamos con un poco de música, va a sonar Fito Páez, ¿no? Sí. ¿Qué si tema? Vos lo ¿qué decís? Tema? A ver, ¿qué tema? No. ¿Qué tema? No sé, el que vos quieras, mira, pone play ahí y dale. ¿Cuál? Al lado del camino. Bueno, nos vamos con ese. Hasta el lunes que viene, gente. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos.